Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Leemos en San Juan capítulo 4. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, «¿Y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió, «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo, «Ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá». La mujer le dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad». Palabra de Dios. Buenos días a todos. La paz del Señor sea con ustedes. Los invito a tener un momento de oración antes de compartir la palabra del Señor. Señor, presentes a ti estamos, y en este momento en que queremos escucharte, queremos entenderte, queremos absorber tu sabiduría, te pedimos que nos abras nuestros corazones, que nos abras nuestros oídos, y que hagas que la luz de tu palabra entre en nosotros, se haga carne y podamos cada día seguirte en tu sabiduría. Amén. Ernesto nos leyó hace un rato un texto muy conocido, un texto del cual se ha hablado bastante, para varias cosas. Se lo conoce como el diálogo entre Jesús y la mujer siriofenicia. Es uno de esos textos que aparecen cada tanto y del cual se ha hablado mucho. Se ha hablado sobre todo esto del agua viva, de ese alimento que nos ofrece Jesús para tener vida eterna. Este hecho de tener ese alimento constante, que es la palabra del Señor, es la vida del Señor dentro de nosotros. pero intencionalmente hice leer a Ernesto no todo el texto, aunque sí es el texto más conocido, aunque sí es el corte del texto que más se utiliza. Pero el texto, en realidad, la charla, continúa. La charla no se frena en el agua viva, y menos se frena en los últimos versículos del tema de cuántos maridos tuvo, si tiene maridos, también usado un montón. Pero no quiero detenerme en eso. Los que han escuchado otras predicaciones mías saben que le busco la vueltita de tuerca y siempre voy a seguir un poco más. Continuemos la lectura. Juan 4, a partir del versículo 19. Ante este hecho de que Jesús le dijo: está bien, este no es tu marido, ya tuviste cuatro, este no es tu marido, es un hombre que vive con vos, o vos vivís con este hombre. Ella le responde: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y que cuando Él venga nos explicarán todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Y sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces sus cántaros y fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venga a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto es hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Pregunta la mujer sirio-fenicia. Vayamos por parte. Ya llegará el momento en que los adoradores adoren a Cristo y a Dios en el Espíritu. Hasta ese momento, Samaria era considerado una paria, para hacer una rima, ¿no? Era considerado el lugar donde vivían aquellos que habían sido separados del pueblo de Israel. Ellos tenían su propio monte, tenían su propio pozo, tenían todos esos lugares que para la Israel oficial eran Sion y otros lugares dentro de Jerusalén, para poder adorar, porque allá no podían ir. El templo, y en tiempos de Jesús, partes del templo que estaban, no podían ser visitados por los samaritanos. Más allá de que ellos sí seguían adorando al mismo Dios, sí creían en gran parte de la Torá, pero su padre era Jacob, era otro. Entonces no tenían permitido adorar acá. Y Jesús le dice: ustedes adoran acá, nosotros los judíos, y es una de las pocas veces en el que él habla como a sí mismo: nosotros los judíos somos los que traemos la salvación. Adoramos acá. Pero va a llegar el momento en que no es necesario tener un lugar donde adorar. Va a llegar el momento en que el Dios Espíritu y no el Dios lugar llegue. Y en ese momento los adoradores van a adorar otra cosa. No van a ir a adorar a un lugar. No va a estar la presencia de Dios solo en el lugar santísimo. Porque ni siquiera era el lugar santo donde estaba la presencia de Dios. Era el lugar santísimo. Ya no hay ese faro donde ir a adorar. Va a llegar el momento en que el Espíritu de Dios va a estar presente. Que el Espíritu de Dios nos va a llevar a adorar. Simplemente. El Espíritu y la verdad. Pero va a llegar ese momento en que el Cristo se va a hacer nuevamente presente y los adoradores lo adorarán donde estén. Ahora bien, ¿dónde es donde estén? ¿Dónde es que se encuentra la presencia del Señor? La presencia de ese Espíritu que me llama a adorarlo. Ese Espíritu que me frena y me hace adorarlo, no importa dónde esté. ¿Dónde lo encontramos? ¿En el Cristo resucitado? Sí. ¿Pero dónde está el Cristo resucitado? ¿Cuáles son las palabras que nos indican y nos guían el camino a encontrarnos con el Dios Espíritu para poder adorarlo? Porque más allá de que esté en todos lados, uno siente la necesidad de encontrar ese punto, de encontrar ese camino, de llegar a ese lugar donde uno puede adorarlo, aunque uno sabe que no es el lugar santísimo. Aunque uno no sabe, aunque a veces sí, que es el templo. Cristo dice: donde dos o tres se junten en mi nombre, ahí estaré. Ahí es donde el Espíritu de Dios se encuentra. Pero, ¿por qué donde dos o tres? ¿Por qué no yo solo? Yo tengo una relación increíble con el Señor. Bueno, a veces tirante, pero bueno, pero a todos le pasan eso de la relación tirante personal con el Señor. Que a veces le queremos decir un par de cosas y nos animamos, pero porque estamos solos. Pero Él nos dice: donde dos o tres se encuentren en mi nombre, allí estoy. Y yo creo que el punto es porque para mí el Cristo resucitado, todas sus obras, todos sus milagros están en el otro. En el otro, en la otra persona, en el otro, en los ojos del otro, yo descubro al Cristo. A mí me pasan cosas. Yo tengo que estar constantemente en comunicación con el Señor. Pero a veces las cosas que me pasan no me permiten ver las obras del Señor. No me permiten ver los milagros. Porque me están pasando cosas que no creo que el Señor esté ahí. Pero cuando me encuentro con el otro y en sus ojos veo las cosas que a él también le están pasando, en sus ojos veo el sufrimiento, que es de él, pero es el sufrimiento del Cristo resucitado. Es en el otro en el cual uno descubre las obras del Cristo, porque es en el otro que vemos los milagros. No es dificilísimo ver los milagros del Señor en nosotros mismos. Es muy difícil, porque siempre nos falta el 5 para el peso, aunque ahora ya pasó, sería el 5 pesos para los 100. Pero siempre nos falta un poquito más. No es dificilísimo ver las manifestaciones del Cristo resucitado en uno mismo. Pero siempre es fácil verla en la del otro. Porque el otro simplemente tiene una pajita. Nosotros tenemos el tronco en los ojos. Entonces, en el otro es donde vemos al Cristo. En el otro, con el otro nos agradecemos al Señor. Vamos a hacerla más fácil. Entonces, es en el otro en el cual nosotros nos encontramos con el Espíritu de Cristo. Y es en el otro donde podemos adorar al Señor. Y es con el otro que adoramos al Señor. Nos es más fácil agradecer por lo que le pasó al otro que agradecer por lo que nos pasa a nosotros. Es mucho más sencillo. No digo que no lo hacemos. Uno siempre está agradecido. Pero es más fácil. Entonces, viendo que es más fácil encontrar al Cristo en el otro, Él nos dice, bueno, entonces, donde hay dos, yo estoy. Porque yo veo en el otro al Cristo y el otro ve en Cristo a mí, en mí a Cristo. Y el otro significa otra cosa. No simplemente la persona que tengo al lado. No simplemente mi amigo, mi señora, mi marido. No simplemente mis hijos. Al otro tenemos que poder encontrarlo en todos lados, porque Cristo está presente en todos. El otro, cualquiera sea, y el otro completamente diferente a mí, es donde más tengo que descubrir a Cristo. Porque Cristo dice todo esto a alguien que en ese momento era completamente otro. Otra, en realidad. La mujer sirio-fenicia, para Cristo, para Jesús, hombre, joven, judío, maestro, era otro. 100% otra cosa. Mujer de 4 esposos viviendo con otro hombre, sirio-fenicia, haciendo sus tareas domésticas. Al otro Jesús fue a pedirle agua. Y al otro fue a decirle, va a llegar el momento en que ni ustedes van a adorar en este monte, ni los judíos, nosotros vamos a adorar en ese monte. Va a llegar el momento en que el Dios Espíritu va a estar presente en nosotros. Y donde 2 o 3 se encuentren, yo voy a estar. Es en el otro. Y cuanto más completamente otro, más presente está. A eso llama Jesús. Y tan presente es así, que cuando llegan los discípulos, cuando llegan sus discípulos, es la primera vez que no lo retan. ¿Pero qué estabas haciendo acá? Nosotros no podemos. ¿Por qué estabas con este? ¿No la apartaron a la mujer? Lo dice el texto, y muy clarito. Es la primera vez que dentro de estos momentos específicos en que Jesús se aparta de su discípulo y está haciendo cualquier cosa, sus discípulos llegan y no apartan, no sacan, no dicen cosas a Jesús de cómo te estás comportando. Yo creo que es hasta la primera vez que los discípulos de una entienden. Siempre le cuesta. Siempre necesitan la explicación de Jesús. Esta vez no. Y eso hace que Juan lo especifique. Porque dice: en esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Y sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué pretendes? ¿Y de qué hablas con ella? Ellos entendieron que Jesús, comunicándose con el otro, con el completamente otro, era un momento de aprendizaje, era un momento de sentir la presencia del Señor. Nos invito, porque yo también, a veces me cuesta, a encontrar la presencia del Señor en el otro, a buscarlo a los ojos, a sentirla y a adorar, porque es otra cosa que nos cuesta. Cuando dos o tres nos encontramos, empezamos a charlar de la vida y de sus alrededores. Pero nos cuesta tener ese momento de adoración, de agradecimiento al Señor, por habernos encontrado, por haber estado juntos como cristianos. Y eso es un momento que llena, porque uno se da cuenta de que la presencia del Señor no simplemente son los milagros, no simplemente son las obras, es poder juntarse para simplemente decir: gracias Señor por estar juntos, gracias Señor por poder adorarte. Amén.